never, bloom shell, bloom never, bloom now, bloom thunder, bloom loud, bloom water, bloom life, bloom father, bloom wife. Buenas noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Es un programa de música, política y literatura con un formato de collage que te ofrece una mezcla heterogénea y desordenada de lecturas, canciones y delirios. Recuerda que estás en el 107.3 de la FM en una radio libre. Thank you.

dancing crowd that's making me wonder, do you want to be the same? I know that you know, keep running. I know that you know, time flies. I know that you know, keep running till it all falls down. Sam, what you see is what you get, and it keeps you hanging on. It's an English stereo. Sam, do you know, I just hope for a better day. It's an English stereo. Whenever I get to my home, I sit at my window, never wanna be home without you. Starting the day couldn't be balanced. Wanted all to feel the same. Being a bone covered in a shroud, being buried under. Do you want to end the same? I know that you know, keep running. I know that you know, time flies. I know that you know, keep running till it all falls down. Sam, what you see is what you get, and it keeps you hanging on. It's an English stereo. Sam, do you know, I just hope for a better day. It's an English stereo. Whenever I get to my home, I sit at my window. Never wanna be home without you. It's an English stereo. Starting the day, I couldn't be balanced. It's making me wonder, do you want to be the same? Starting to fall, feeling the toll. Everyone's offering a hand. I wanna know, is it for sure? Will you stay? Frente al violento ataque sufrido por la comunidad base de apoyo zapatista Comandante Abel, antes San Patricio, municipio oficial de Sabanilla en Chiapas. Al Gobierno de México, a los pueblos de México y del mundo, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a los medios alternativos, a las y a los adherentes a la otra campaña. Las mujeres de los colectivos de la zona norte del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas tenemos un conocimiento y denunciamos la agresión que han venido viviendo las bases de apoyo zapatista del nuevo poblado Comandante Abel. Antes San Patricio, municipio autónomo rebelde zapatista La Dignidad, perteneciente al Caracol Roberto Barrios, municipio oficial de Sabanilla, donde el día 6 de septiembre entraron de forma violenta un grupo de paramilitares armados que orilló el día 7 de septiembre el desplazamiento forzoso de 73 personas, mayormente mujeres, jóvenes, niñas y niños. Exigimos al gobierno que retire de manera inmediata este grupo de paramilitares. El gobierno debe respetar a las compañeras y compañeros y nuestros derechos como mujeres indígenas. Y a que tenemos derecho a estar en nuestras tierras porque son de nuestros antepasados. Y nosotros tenemos derecho a vivir aquí con nuestras familias. El terreno de las compañeras y compañeros bases zapatistas tienen que ser respetado por el mal gobierno, porque en el año 1994 las y los zapatistas lucharon y perdieron sangre para lograr y defender sus tierras, y no es justo que el gobierno trate de quitárselas. Exigimos que el mal gobierno respete y tome en cuenta nuestra palabra, nuestro deseo como mujeres, y que aclare quiénes son los directos responsables del ataque realizado contra las compañeras y compañeros del municipio autónomo Comandante Abel, quiénes son los líderes de este grupo paramilitar y cuál será su castigo por violar los derechos de las compañeras y compañeros campesinos de Comandante Abel. A las compañeras desplazadas les decimos que no están solas, que sigan organizadas, aquí estamos para apoyarlas. Las mujeres tenemos derecho a defender nuestra tierra y reclamamos que saquen todos los paramilitares de nuestras tierras. Queremos que haya paz y queremos que las compañeras que estén sufriendo regresen cuanto antes a sus casas, con sus animales y sus siembras, que han quedado abandonadas cuando tuvieron que escapar con sus hijas e hijos por el monte. Tenemos coraje porque nuestros malos gobiernos corruptos nos engañan con refrescos o con pan. Queremos que nos respeten como campesinas y campesinos. El deber de los gobiernos es respetar como pueblos indígenas, no matarnos. Exigimos la retirada inmediata de los paramilitares, militares, policía de la nueva comunidad Comandante Abel y el regreso de las compañeras y compañeros a sus tierras. Exigimos que los partidos políticos respeten a los y los compañeros zapatistas. Exigimos que el mal gobierno y los partidos políticos respeten los derechos de mujeres y hombres, recogidos en el artículo número 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exigimos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, recogidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Okay, and today we prepare for you some interesting book from Czech author Franz Kafka, and we will read it for you in the original language in Czech. It's the book name is Metamorphosis, and we can begin. Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř a když trochu nazvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé přichoje rozdělené obloukovitými výstulhami. Na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak, že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostné tenké nohy, se mu bezmocně komíhaly před očima. Co se to se mnou stalo? Pomyslel si. Nebyl to sen. Jeho pokoj, správný, jen trochu příliš malý lidský pokoj, spočíval klidně mezi čtyřmi dobře známými stěnami. Nad stolem, na němž byla rozložena vybalená kolekce vzorků soukeného zboží. Samsa byl obchodní cestující. Visel obrázek, který si nedávno vystřihl z jednoho ilustrovaného časopisu a zasadil do pěkného pozlaceného rámu. Představoval dámu, opatřenou kožešinou, čapkou a kožešinovými boa, jak střímeně sedí a nastavuje divákovi těžký kožešinový rukávník, v němž se jí ztrácí celé předloktí. Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmoudnému počasí. Bylo slyšet, jak kapky deště dopadají na okenní plech, ho naplnilo melancholii. Co kdyby si ještě trochu pospal a zapomněl na všechny blázniviny, pomyslel si. To však bylo naprosto neproveditelné. Neboť byl zvyklý spát na pravém boku, v nynějším stavu se ho však do této polohy nemohl dostat. Ať sebou házel sebevětší silou na pravý bok, vždycky se zase zhoupl zpátky na znak. Zkoušel to snad stokrát. Zavřel oči, aby se nemusel dívat na zmítající se nohy a přestal. A když ucítil v boku lehkou, tupou bolest, jakou ještě nikdy nepocítil. Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání. Ten den co den na cestách. Zlobení z prací je mnohem víc než přímo v obchodě doma. A k tomu ještě ten kříž s cestováním, starosti o vlaková spojení, nepravidelné, špatné jídlo, stále se střídající známosti, jež nikdy nenabudou trvalosti, srdečnosti. Aby to všechno čert vzal, ucítil nahoře na břiše slabé svidění. Pomalu se sunul po hřbetě k čelu postele, aby mohl lépe zvednout hlavu. Našel svědící místo, poseté spoustou drobných bílých teček, které nedovedl posoudit. A chtěl to místo jednou nohou ohmatat. Hned ji však stáhl zpátky, nebo při dotyku ho hrůzou zamrazilo. Sklouzl opět zpátky do dřívější polohy. Z toho časného stávání člověk dočista zpitomí, pomyslel si. Člověk se potřebuje vyspat. Jiní kupci si žijí jak ženy v harému. Když se například během odpoledne vrátí do hostince, abych si přepsal získané zákazníky, sedí si tihle páni teprve u snídaně. To bych si tak mohl zkusit u svého šéfa. Na místě bych letěl. Ostatní, kdo ví, jestli to pro mě nebylo lepší. Kdyby se kvůli rodičům nedržel, dávno bych dal výpověď. Šel bych rovnou k šéfovi a odplit bych mu řekl, co si myslím. Ten by určitě spadl z pultu. Je to také divný způsob sednout si na pult a z té výšky mluvit se zaměstnancem, který navíc kvůli šéfově nedoslýchovosti musí přistoupit až těsně k němu. No ještě se té naděje docela nevzdávám. Jen co budu mít pohromadě tolik peněz, abych splatil docela, co mu rodiče dluží. Může to teprve ještě tak 5-6 let. Rozhodně to udělám, pak se to rozetne. Prozatím ovšem musím vstát, protože mi v 5 jede vlak. Okay, and maybe we will continue next year or later. Thank you. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou velkým malotraktorem. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou velkým malotraktorem. Kabrioletem. Pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tam na traktoru jsem. Pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tam na traktoru jsem. Jak jsem roztřesen. Vrn, vrn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, drn, jedu za tebou létem, kabrioletem, cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou létem, kabrioletem, malotraktorem. Los coches de los emigrantes se arrastraban penosamente desde los caminos auxiliares hasta el gran camino que atravesaba el país, y una vez allí cogían la ruta emigratoria hacia el oeste. De día se arrastraban como chinches hacia el oeste, y cuando llegaba la noche se arracimaban como chinches cerca de donde hubiese agua y algún abrigo natural. Y porque estaban solos y perplejos, porque todos ellos venían de un lugar de amarguras, preocupaciones y fracasos, y porque todos marchaban a un lugar desconocido y misterioso, se racimaban juntos. Conversaban entre sí, compartían sus vidas, su comida y sus esperanzas en un territorio nuevo. Podía suceder así que una familia acampase cerca de una vertiente y otra acampase también por la vertiente y por tener compañía, y una tercera porque dos familias ya habían estudiado el terreno y lo habían encontrado propicio. Y cuando se ocultaba el sol, quizá hubiese allí 20 familias y 20 coches. Por la noche sucedía algo extraño. Las 20 familias habían pasado a ser una sola familia. Los niños eran los hijos de todos. La pérdida del hogar era una sola pérdida, y el vellocino de oro del oeste un solo sueño. Y podía ser que un solo niño enfermo provocase la desesperación de 20 familias, de 100 personas. que un alumbramiento en una tienda inquietase a 100 personas y las tuviera asustadas durante la noche y las regocijase al día siguiente con la dicha de una vida nueva. Una familia que la noche anterior se había sentido perdida y temerosa podía rebuscar entre sus cosas para ofrecer un presente al recién nacido. Por la noche, sentadas junto al fuego, las 20 familias eran una. Era una sola entidad. Unas solas eran sus tardes y sus noches. Una guitarra se libertaba en su envoltorio y ejecutaba una melodía. Y las canciones, todas populares, se cantaban de noche. Los hombres cantaban y las mujeres tarareaban la melodía. Cada noche se creaba un mundo completo en todos sus detalles. Se hacían amigos y se creaban enemigos. Un mundo completo con matones y cobardes, con hombres tranquilos, hombres humildes y hombres bondadosos. Cada noche se establecían las relaciones que hacen un mundo y cada mañana el mundo se deshacía como un circo. Al comienzo las familias eran tímidas en la construcción y derrumbe de mundos, pero poco a poco fue suya la técnica de construir mundos. Entonces surgían los líderes, se hacían las leyes y nacían los códigos. Y mientras los mundos se iban moviendo hacia el oeste, eran más completos y mejor provistos, porque sus constructores tenían más experiencia en construirlos. Las familias aprendían cuáles eran los derechos que había que observar. El derecho de aislamiento en la tienda, el derecho a guardar escondido en su corazón el pasado, el derecho de hablar y de escuchar, el derecho de aceptar o rehusar una ayuda, y el derecho a ofrecerla, el derecho del hijo a cortejar y de la hija a ser cortejada, el derecho del hambriento a que la alimentasen. Los derechos de la embarazada y del enfermo prevalecían sobre todos. Ya las familias aprendían, sin que nadie se lo señalase, cuáles derechos son monstruosos y deben ser destruidos. El derecho a entremeterse en el aislamiento de otros, el derecho de meter ruido cuando todos dormían, el derecho de seducción o rapto, el derecho de adulterio y robo y asesinato. Estos derechos serán destruidos inmediatamente, pues los pequeños mundos no podrían existir ni siquiera una noche si subsistían tales derechos. Víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípil, cítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípil, cítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen v ústí za záclonou, když tužby ve mně tonou. Jsem skrytý mezi patry vysokých, jak Tatry a zmást. Tvůj pohled do kukátka, den je dlouhý, noc je krátká. Jsi důvod pro sonety, vrytítka staně ty. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Tiše se snést a vpít se do koberců, jak poslední ze šílenců. Osahat tvé sěny jako kousek pěny, po tobě stéct a v pokolení jance spát jako lupič v bance. Jsi důvod k odpovědi, proč jitké zpovědi. A lhát a krátce přitom na dvakrát. Lhát a stát dál v příšeří. Lhát a každým porem těla sát. Vůně spod dveří, tvé vůně spod dveří. Přes velmi Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti. Přes velmi Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti nepne hruď. Přes velmi Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti nepne hruď. Dobrý den, pane, mohl byste mi půjčit, prosím vás, to ovládání? Tak ale na chvíli jenom, já to potřebuji dneska ještě. Czech poem from Karel Hynek Mácha, Polednice. U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo. Bodejš si jen trochu málo, ty cigáně mlčelo. Poledne v tom okamžení táta přijde z roboty a mě hasne uvaření pro tebe, ty zlobo, ty. Mlč, hle husar a kočárek, hrej si, tu máš kohouta. Než kohout, vůz i husárek, bouch, bác, letí do kouta. A zas do hrozného křiku, i bode ještě sršen sám, že na tebe nezbedníku polednici zavolám. Pojď si proň ty, polednice, pojď, vem si ho zlostníka. A hle, tu kdo z usvětnice dveře zlehka odmyká. Malá, hnědá, tváři divé, pod plachetkou osoba, obérlič se hnáty křivé, hlas, vychřice podoba. Dej sem dítě, Kriste pane, odpusť hříchy hříšnici, děvče smrti neované, ejhle ťuť, polednici. Ke stolu se blíží tiše, polednice jako stín, matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. A vinouc je zpět pohlíží, běda, běda dítěti, polednice blíž se blíží, blíž, a již je v zápětí, již vztahuje po něm ruku, matka tisknout z ramena, pro Kristovu drahou muku klesá smyslu zbavena. Tu slyš, jedna, druhá, třetí, poledne zvon udeří, klika svakla, dveře letí, táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté, matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zahlknuté. Thank you. fireman said, don't book a room over the fifth floor in any hotel in New York. They have ladders that reach further, no one will climb them. As the New York Times said, the elevator always seeks out the flow of the fire and automatically opens and won't shut. Warnings you must forget if you're climbing out of yourself, if you're going to smash into the sky. Many times gone past the fifth floor, cranking upwards, but only once have I gone all the way up 60th floor. Small plants and swarms you. oyentes, aquí me despido, aquí nos despedimos, los capítulos prohibidos de Corintellado, hoy que tenemos la colaboración de unos compañeros checos, y a ver qué nos sorprende el siguiente viernes, a ver que estamos aquí de 9 a 10. Un saludo a todos y seguís en la compañía de Radio Cucaracha, 107.3 de la FM. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína.